recent duixats i netejats, arriben un diumenge més els Majares. Anuncis de torrons. Sí? Sí. Sí, no es conserva d'anuncis de torrons, de xocolata. Jo vuelvo a casa, por Reyes. Però... Els Majares arribem amb molt de carbó per tots aquests contrabandistes que us heu portat tan, tan malament. Com ens agrada això. Ràdio Contrabanda FM 91.4. Ràdio Libre de Barcelona. Contrabandits. Bona tarda. Ja estem aquí, els Majares. Ja sí. Veieu al complet, avui? Que bien. Que estic bien. Jo aquí. I no estic trucant. Presentaciones, va. Uno a uno. Pues... Empiecen. Usted. Yo soy Tetilia. No. Y... No soy, soy Tetilia. Tetilia. ¿Tú eres Tetilia? Problemas de identidad. Avui tenim problemes amb el persona... Sí, ja no sé amb el número de persona jo... que parlem. Des de què va passar aquest matí, jo no sé qui soc. Tu creus que ho acabarem explicant per antena? No, Ernest, no ho acabarem explicant per antena. Bueno, però bueno. Hasta aquí ho deixem. Tu sí. Que de vegades esteu més intimistes. Sí, sempre ho hem estat, eh? Sí, però aquestes coses no les hem acostumat a explicar. Pues bueno, ja va estar aquí d'Ordo Manos Tijeras, que ha vingut creuant el Rio Tajonado. Sí, he vingut com a regal de Reis. He fet, vaig decidir convertir-me en un regal com a persona, perquè en veritat... Res de coses materials, el que m'han els regals quan la gent es corre regals ahir. Clar, pues, ahir. D'acord, i emotius, i personals, i emocionals, i jo vaig dir, pues jo puc ser un regal per la meva família, que em troba molt a faltar. I vaig dir, aniré a fer una sorpresa. I així, en formato souvenir, s'ha empaquetat ell mateix, sí. I ha vingut. Sí, aquí, i van córrer llàgrimes. I... Sí, no? Devia ser tot molt emotiu. Molt, molt emotiu. Bueno, està aquí la Tetilia, l'heu sentit, també? Això ho veu, Tetilia. Molt bé. Està un servidor, Ernesto Chemajara, també. Sí. Aquí ja recent ha descentat i netet. I ja estem aquí tots disposats a començar el programa d'avui. Sí, d'especial música portuguesa, entre altres coses. Hem portat l'Edu Musiqueta, sí. Lectures, també hem portat altres lectures nosaltres. Sí. I ara comentarem alguna cosa. Està començant avui el programa una mica al ralentí, a més que jo tinc el nas tapat. Bueno, calma, ja s'animarà a poc a poc. Sí. Bueno, va, la gent, què pot fer? Què pot fer per participar en aquest programa? Pues jo crec que pot trucar i comentar-nos alguna cosa. I on ha de trucar? Pues pot trucar al 933177366. 933177366. Molt bé, per exemple. Me'n recordo. També poden escriure majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org. Penseu que ens estem especialitzant últimament en eventos. Mm. I ha superat la moda de les bodes i passat la ressaca del Fidany, claro. De fer unes noves campanades a contrabanda, pues també... Les performatives radiofòniques. Sí. Ens hem dedicat a l'altre gran evento que ens quedava per ràdio, que eren els Reis, l'arribada dels Reis Mags, de los Reyes Mancos, i amb el Vespino Sideral, pues el divendres també ho vam rebre com es mereixia. O sigui que ja veieu, si voleu que alguna festivitat en concret, pues la ràdio ens ho demaneu. Aquí fem festejos a la carta. Claro. Bodes, bautizos i comuniones, en contrabanda. Sí, i hasta alguna defunció. 93-307-7366, 93-317-7366. Benvinguts, avui dissabte, diumenge, 7 de gener. Abans que posis la música, digueu. Sí que l'altre dia fui una víctima de la cabalgata de Reyes, que me la vaig trobar, i clar, em vaig quedar tancat, no podia creuar la Via Laietana, per l'esfilada aquesta dels nens... I clar, vaig veure que cada vegada té més importància les marques de les carrosses de les empreses que hi ha, perquè jo no m'entenc, sí, jo crec que a la meva edat no... Potser perquè no m'hi fixava en aquella època de les marques, però no me'n recordava que fos tan exagerat. És que feia temps que no hi anaves. A mi em va passar això l'any passat, que sí que vaig anar. Va ser un xoc cultural important. Bueno, com tot, una mica, no? Sí. Dubtaves que també s'aprofitessin. Clar, no dubtava gens. Pues parlant d'espònsors, esteu a Contraland FM, l'emissora que ens patrocina els Majares. Mm. Contraland FM, emissora lliure no comercial, a www.contrabanda.org, si ens escolteu per internet, i en un dial, en tu dial, que és? 91.4. De la FM de Barcelona. Comencem. Contrabanda FM, diumenge 7 de gener 2007 ja, sí. Que acostuma a aquesta data. Estem en directe a l'Assemblea. Ja ha passat el 15 aniversari de la ràdio? Sí, ara encarem el 16. Escolta, què era això que sonava? Que és molt graciós. Sí, una musiqueta que jo no sé el títol ara mateix, Ernest, si tu tens la caixa del CD allà. Ai. La penúltima. Only Pine Israel. Silence 4. Sí? Com es diu en portuguès? 4. 4. Com la tele. Pues molt bé, avui la Duns ha posat música de portuguesa. Sí, i bueno, mitjans són regals de Reis per tu, ja ho saps. Clar, és veritat, ai, és veritat, sí. I són teus, sí. Ja ha aquests... fet ofrendes. Sí. Que bé, que bonic. Pues bueno, avui escoltarem música portuguesa, fado o no fado. Sí, si voleu que us soltem algun fado, podem escoltar. Algun n'hi ha, que altre. Segur. Per cert, no me'n recordo de regalar-li el disco de fado que vaig comprar als meus pares, no l'he donat encara. Veus? Merda. Per això està aquest programa. Per... Marxarem, el trobaré encara a la motxilla. És una mena d'agenda. Pues senyors, estem a l'Assemblea de Majares aquí, que ja sabeu que tenim moltes formes d'escoltar-nos. I a part d'en directe, sigui online o sigui pel dial, per claro. L'FM... Tenemos novedades super tecnològiques. Tremendes, eh? Claro. Una arma de destrucció massiva que es diu... Podcast. Porcas. Porcas. Porcas. i també els Majares, com altres programes d'aquesta emissora, pues, ens podeu escoltar, subscriure al podcast de Majares i, per tant, ser avisats automàticament de cada cop que pengem una novetat. Hem sigut campions de Share. Sure. 2006. Molt, aquesta paraula. Però m'estàs dient que ja no som campions. Bueno, ser una audiència, que són una mica els promotors d'introduir aquesta nova tecnologia a l'emissora, pues, ho segueixen sent i ho seran. Ells estan a la Liga de Campiones. Exacte, la Champions League. Però bueno, els Majares estan contents perquè veiem que ens estava escoltant bastant la gent. Però bueno, no passa res que altres companys també els escoltin de gent. A fi al cap. ¿Quién? Som una ¿quién? Família. ¿Quién? Dilo. Los agentes de Misión Imposible. Oh, no acredito. No descredito, no? Però no passa res, això és una cursa per l'audiència que segurament tornarem a vèncer i guanyar. Pues ja sabeu, aneu a www.contrabanda.org, a la secció de podcast, on hi ha aquests podcasts, també el de Què passa en el mundo, el de Leta Aleix, el de Rizoma Marinoski, per exemple, i algun més que em deixo Distrito Apache, i en el de Majares pues, podeu anar i veureu que hi ha novetats, anem penjant els programes cada setmana. I el fin de any, se puede escuchar. Això és el que anava a dir. I una novetat que hem penjat és les campanades de fi d'any. S'hem penjat ahir en dos partes, l'antes i el després. Una bacanal, ¿no? Después, lo que quedó bajo sí. Micro, aquí en la ràdio. No, l'última mitja hora no l'hem penjat, ha estat censurada. Els censors de Contrabanda FM no han permès que sigui a més, mai més. Això sí, s'ha sentit, en diferit. Sí? Ha pogut sentir en diferit. I si no ve la Caperucita, avui, que encara s'està recuperant de la balada de Reis, pot ser que escolteu la reposició d'aquestes campanades en l'horari de Caperucita d'autobús i en l'horari d'Estupor i Tremolós. A veure... Qui sap? Bueno, nois, pues ja ho sabeu, des d'allà podeu accedir a la web de... Bueno, al blog del programa, que és Contrabanda, punt, no sé què, Majares. Aneu a la web de la ràdio. Jo escolto, us fiqueu una cançó i aquí farem potser el traspàs de Poderes. Ah, en directe. Que bien. Es que quiero tocar los botoncitos. Acariciar els canals. Sí, los faders. Quiero subir y bajar los faders. Esa es cosa que lentamente. Se encuentran a faltar. Se echan en falta. Va, fiqueu una cançó que us agradarà molt a tots vosaltres, estic segur. És un grup que es diu Antiherois. La setmana passada anàvem a ficar quan els personatges van començar a interrompre trucant al programa. I jo? No vam tenir temps. Varios, i tu vas ser un d'ells. Doncs pues ara el ficarem i sencereta. És una adaptació d'un ja, bueno, d'un clàssic modern de la història de la música espanyola. Militant, per tota aquesta gent que no té vida pròpia ja. De tant que milita. Mira els botonets, me'ls estic carregant. Joder, nene. Bueno, digues que la tecnologia ens torna a fer males passades, eh? Vale, pues pon una canción en portuguesa. Sí, no suporto el ordenat, eh? I los reyes havien de traer uno nuevo. Bueno, contrabandits, hosta, no em donen temps ni de respirar. No, ni em puc fer el traspasso ni res. No, va, ficarem un d'aquests CDs que ens ha portat la Tetilia. ¿Qué vamos a poner? Oye, ponme una ranchera buena. Claro. A Bárbara Streisand. Por ejemplo, ponme la 2. ¿Sabes que hablamos de ella en la velada de fin de año? ¿De Bárbara Streisand? No, de Rocío Dúrcal y de todas las Rocíos que este año nos han abandonado. Oh. Pero no pongas a la Rocío, ¿o sí? ¿No? Bueno, va. Luego pongo la otra. Vale. No, ¿tú cuál quieres poner? Es que como no puedo ver CD, no me acuerdo. Pero entonces pon a la Dúrcal, que es la última. Y la canción la canta con Joaquín Sabina y es la de Y nos dieron las 10 y las 11. Y las 12. Y las 12. Y que nos dieron las campanas. Y que es muy bonita. Muy bonita. Y nada, pues eso, homenaje a las Rocíos. Y a todos los que les dieron las 10 y las 11 algunos días en estas navidades. Muy bien, y como hay un poco déficit de folclóricas en este país, después de este 2006 que ha sido tan, tan mortífero... Ha hecho estragos. Pues vamos ahí poniendo un poquillo de, yo creo, de ánimo a la nueva savia folclórica para sustituirlo, ¿no? Sí, en verdad podrían lanzar a Cecilia como la nueva folclórica... Patria, ibérica, perfecto, ¿no? Perdona, Tetilia. Tetilia, perdona. Sí, claro que sí. Domingo pasado también lanzamos una folclórica al ruedo. Yo no recuerdo quién era. Ah, no me acuerdo.

ni más ni menos. Provocando indignación en Albert en su entrada, sí, cruzando cuando no cruzaba el umbral. Sí, salgo del metro, digo, bueno, a ver qué ponen, tal, no, me lo he puesto ya subiendo por las escaleras, digo, a ver qué, de qué hablan y eso. Sabina ha pensado que eran los piratas otra vez. Sí, ¿no? Entonces, hombre, Sabina sí ya está un poco vetado aquí, pero Rocío Dúrcal, ¿no? O sea que no pasa nada. Bueno, yo creo que ahora sí que os puedo fijar que está en eso, ¿eh? Vinga, va. Vinga, militant per tots vostès. Antiherois, i fem el traspàs de poders? Fem-lo, va. Tan, tan, tan, traspàs de poders. Toma. Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Estoy haciendo la canción cubana, ritmo no te asusta. Ay, papayito, pero vamos a la playa. Ah, no puedo ir a la playa, papito, que tengo que pasar el cruce, porque aún no he pasado el cruce. Oi. La CUP és endavant. Hola, Casell, hola, Panet. Tinc els ossos fatals, però una gran fetxa policial. La còpia té un empolletó, faig una pancarta, faig agitació, faig una pintada i em cau un marró. Ja com a casa. Sí. Ara sí que has tornat a casa. Sí. Què? Davant de mi consola. No, no tens una ja a l'habitació, a casa? No. Però estic pensant de robar la ràdio i emportar-me-la ja a Portugal. I tenen un rescate. Pues sí. O la mesa de mescles. Senyors, ens podeu trucar un telèfon al 933177366, que avui esperàvem una connexió. Que a veure si... Una persona que em sembla comença per 1. Sí. Però més aviat. Perquè, bueno, volem fer una connexió en directe, aquest periodisme d'investigació i de rabiosa actualitat que tenen dels Majares. Una connexió amb Gràcia, que han ocupat un nou centre social, o almenys a dia d'ahir, encara ho estava, i a veure si pues, podem contactar des d'allà a veure què se cuece ahí, en esos barrios. 93-307-7366. Nesta era saurística, sí. De dinosaurios, no? T'agrada la cançó? Sí, està prou bé. Curiosa, no? Curiós. Sentir herois, sí, vos podeu buscar por ahí alguna cançó sí. més glamurosa, militant, potser. No? Sí, i més militant encara. Claro. Aquesta és per a les nostres dies d'assemblea. Mm-hmm. I per les nostres festes amb barcos, bueno, aquests moments a vegades tan glamurosos que tenim. Molt bé. Doncs llavors per entrar a comentar festetes i coses, jo volia posar unes coses que he de comentar. I que aquests Reis Mags he vingut jo amb uns reis que eren uns regals molt bonics portuguesos, uh-huh. que eren uns regals de llibres, que hem fet una campanya de recollida de llibres per a Angola, per a unes escoles de Angola que no tenen llibres, claro, com a més no editen llibres en Angola. No hi. I doncs, bueno, han aparegut uns quants que vaig decidir portar altres nens, censurar-los, no? Perquè no eren aptos per a niños. O no, no sé, no, però portar-vos-los a vosaltres, ja que em vaig partir les costes, les esquenes, carregant caixes de llibres, portar-los cap aquí. I bueno, pues ponerem una canció de la mescla angolo-portuguesa, que és el reggaeton portuguès. ¿Vale? Que és com una espècie de coupé de Calais. Sí, no sé, veuràs. Tampoc és ben bé això, és cosa moderna. Ups, crec que ja no... Ho veus, no? De què t'estava parlant abans? A veure, escolta'm. Ens han portat malament i els Reis Mags no ens han portat el que vam demanar. Que vam demanar un ordenador nou. Però bueno, com que... És que el rei som nosaltres, de fet. Sí. Ens haurem de fer nosaltres. Claro. Bueno, va, també ens podeu escriure. Ho aconseguiré, sí que ho aconsegueixo. Aquest silenci és no, eh? No. majares@rabalnet.org majares@rabalnet.org. Venga. Ara passarem a sentir a l'antena. No sé que no estàs súpliques. Ah, com vol? Que no, al fi tornant a trucar i farem la connexió, però des d'aquí el senyor Jordi Méndez, senyor del Carmelo, es vol disculpar que com els vells temps no pot venir, no podrà arribar. No, és increïble, no. Tornen els vells temps. Que bonic. Thank you. Hola. Eu sou Jordi Mendes. Hola, oh Jordi Mendes. Eu chamo. O Jorge. Para felicitar lá. A todo o Lima Jara. Tá esquinchado. Não, não hablo português. Não falo. Que tal? Que tal? Como está aí? Muito bem. Podemos dizer sí. Que não falo, não falo. Não falo. Hombre, hoy un poco se deja falar. Un buen falo de tanto en tanto no va mal. ¿Qué tal? ¿No dices tu frase? ¿Eh? ¿No dices tu frase? Sí, hombre, por supuesto, perdón. Buenas tardes, España. Uy, no se ha oído. Buenas tardes, España. Ah. Luego, España. Ay, ¿y hasta qué hora van a estar? Hasta las 4:30 de la mañana hoy sí. También. Sí. No, hasta... ¿Pero van a estar hasta así un ratito? Sí, hasta las 8:30. En bueno, directo hasta las 8:30, después vamos a tomar hasta las 8:30. Una pichuela. Correcto. ¿Qué bueno, entonces nos vemos en un momento. Ah, muy bien. Oye, explique, ya que llama, explique qué pasó aquí en Reyes. ¿Qué pasó en Reyes? No sé, pasaron muchas cosas. Sí, pero en este estudio yo, uno. Yo vi a Antonio Narváez con un preservativo de chocolate. Sí, esa fue la imagen de a recordar. Casi como con el fútbol, cuando acaba la retransmisión de TV3, con la foto del partido, patrocinadas por Fotobricks o cosas de estas, pues la foto sería Antonio Narváez con su preservativo de chocolate. Que fue su regalo. Y su tarta magnífica. Pues nada, el viernes, Noche de Reyes, el Espino y bueno, y And Friends... Y pues hicimos una gala para recoger juguetes. Para niños. Para niños, correcto. Para los niños que si no lo habrán tenido. Muy bien. Y dibujamos sonrisas en sus caras, ¿no? Ese día. Sí. Bueno, de hecho en el estudio también hubo muchas sonrisas, ¿eh? Sí, bueno. Es que esta radio cada vez se parece más al salón de mi casa, ¿eh? Sí. Ya un poco. Somos una secta satánica o... Oye, no sé, hablando de sectas o algo, ahí has abierto una página de internet sola. Sí, verde. Sí. Verde. Yo veo. Y el otro día a mí el Despino me llamaron y ponían cortes de audio de niños gritando y... Sí, ¿no? Y lo censuraste. Es así, porque ya habían habido dos llamadas previas, una que era, yo creo que debía ser un sonido de la violación. Y luego el otro era como un lenguaje precristiano, de en plan Aleister Crowley y estas cosas. Esto lo dejamos. Pero llegando los niños gritando y tal, eso ya no. Nos pareció un poco una mica basa. Pues que Jordi, es por los terrenos en que te metes. Ya. Sí, ¿para qué lo vamos a negar? Sí. Y sabes cómo es el mundo de la radio por la noche. Sí. Yo es que ya siempre he dicho que yo aspiro a ser la nueva Gemma Nierga. Y es lo que tiene. Oye, ¿dónde estás? ¿Estás en el jacuzzi? No. ¿Es que soy unas burbujas? No, estoy en la plaza de Tuán, a punto de coger el metro. Ah, vale. Para desplazarme ahí a la emisora un ratito. Muy bien. Y a felicitaros el año. Oh, qué bello, Jordi. Claro. Estaré un poquito rato. No pasa nada. Obligaciones, pero bueno. Bueno, ya sabemos lo que te pasa. Y muy bien, la gala muy bien. Luego la ampliaremos si queréis. Cuando llegaste a la Gran Vía a hacer presente de estos juguetes. Sí, eso quiero decir, por si hay un oyente del programa o algo, que alguien quiere dejar los juguetes, como fue el caso del señor Ernest, que trajo un juguete, un juego de los Loonies fantástico. Fue aceptado, ¿no? Los Loonies al sol. Todo fue aceptado y lo dimos a la Asociación... A ver, esperen, ¿cómo era? Ah, sí. Asociación Juvenil, Oci y Cultura de Santaco. ¿Y se llama así, de Santaco? No, es de Santa Coloma. Ah, vale. Digo de Santaco, es que... O sea que hoy en Santa Coloma muchos niños habrán amanecido... Hoy no, ayer. Ayer fue, verdad, más felices, ¿no? Sí. Esperamos. Igual era, yo que sé, el Toy Saras, un camión fan... camión de esto, tapadera, de todo eso, ¿no? Si se van los juguetes para ellos, para revender. Muy bien, muy bonito, fue muy bonito. Sí, estaba muy bien. Bueno, pues nada, señores, les meto el metro porque si no llegaré, ¿eh? Vale. Venga, hasta ahora ya. Mismo. Un abrazo. Pues venga, te queremos una canción también de esto, el rollito portugués. Y que se llama Niños. Ah, qué bien. Pero bueno, crianças. Vale. A ver si dona per l'ocasió. Vinga, estem posant un disco que és el de... Bueno, després ho explico. Vale. I després parlaré d'una cosa de niños, també. Molt bé. Sóc Uma Criança. Por alça. Por favor. Por favor. Acabem. Acabem. Com. Com. A. A. Guerra. Guerra. No. No. Mundo. Mundo. Por favor, acabem com a guerra do mundo. Vens para o mundo como um bebê. Esperas os mesitos e já te pões de pé. Vais aprendendo e vais reconhecendo. O tempo vai passando e tu vais crescendo. Teus pais te educando, vão-te formando. Até seres adultos, os tempos vão passando. Amigos se fazendo, juntos vão criando. Brincadeiras inocentes com o tempo vão mudando. Sem esquecer os coitados que vivem sem amor. Perdidos no mundo sem conhecer sabor. De fome morrendo, moldados pela dor. Bem magros, doentes, sem nenhum calor. Se o mundo quisesse, estaria tudo igual. Crianças trocando brinquedos de Natal. Sorrindo, vivendo sem conhecer o mal. Se o mundo quisesse, estaria tudo igual. Em vez disso, muitas são maltratadas. Por pessoas dementes, são abusadas. É triste e doentio e dá que pensar. Se não há lei no mundo para um pedófilo julgar. Como é que são vendidas para trabalhar? Se em vez disso deveriam estar a estudar. Pois a mão de obra infantil ainda está no ar. E temos que unir forças para lutar. São as crianças. São as crianças. São as crianças. Às vezes eu penso em aqueles que não têm. E muitas pessoas fingem que não veem. Que há pessoas no mundo que em nada mais creem. Por vezes eu penso em aqueles que não têm. Dou graças a Deus pela vida que eu tenho. Estou grato a Deus por vir de onde eu venho. O futuro do mundo parece estar bem doente. Salvem meu povo agora que é presente. Extermínio em massa no nosso continente. Deixaram-nos a cargo de seguir em frente. Pois peço assim, Senhor Omnipotente, que pegues do povo e faças dele mais crente. Que pegues do povo e faças dele amigo. E salvas o filho do meu pior inimigo. Proteja o futuro de todo o perigo. Para o nosso futuro nunca estar perdido. São as crianças. Bé, doncs el que m'he quedat dient abans és que això forma part d'un disc, d'una compilació en MP3, me va un poquit. Sí, molt bé. Que es diu Acorda, nova música portuguesa en MP3. Es diu així, que original el nom. Eh? Que original. I bueno, és una compilació, per això hi ha com 100 grups diferents. Potser no 100, 60, que truquen, passem a l'antena. Sí, va. Saco? Vinga, va. Este és l'estil. Hola. Hola, bona nit. Hola, bona nit, amb qui parlem? Amb el senyor Josep. Amb el senyor Josep. Des d'on truca, senyor Josep? Des de Gràcia. Des de Gràcia. Ens està escoltant? No, la veritat és que no. Ui, molt malament. Llavors vol dir que vol explicar-nos alguna cosa? Sí, els hi vull explicar una cosa. Un conte. Conte'ns un conte. A vostès i a tota l'audiència. I a tota Barcelona i a tot el món. Doncs mirin, ara que hi ha aquesta ofensiva antiocupació a tota Barcelona i així, a la Vila de Gràcia, al carrer Planeta número 2, tocant a la plaça del Sol, que és carrer Planeta en Pere Serafí. És un gran nom, carrer Planeta. Sí. Es va ocupar dimecres l'immoble en qüestió, divendres es va destapiar i porta tot el cap de setmana aquí fent tasques de rehabilitació, neteja i per fer un centre social pel barri. Molt bé. Sí, sí, això és propietat d'una immobiliària que es diu Filand, Z-Y-L-A-N-D. Filand Prim? Sí, però amb Z. Ah, val. I, bueno, està agafant també tots els edificis colindants. Jo crec que fotran allà uns blocs de pisos guapos, guapos. Mm-hmm. aquí bé, i s'ha ocupat això, ha passat per aquí, bueno, des del divendres els Mossos d'Esquadra cada dia, encara que després a la premsa li diuen que ells no en saben res, ha passat la premsa per aquí també, avui ha sortit de fet a la premsa. Ah, ho mirarem això. I el periòdico, digui, digui. Quin és el plan, el plan? Pues el plan és que, bueno, ens han arribat uns rumors de que tenen un dispositiu d'antiavalots preparat per demà al matí a quarts de set de la nit, dic, ja, bueno, la matinada, vaja. Mm-hmm. Llavors, bueno, fem una crida des de la Vila de Gràcia que tothom que es vulgui solidaritzar per impedir el desallotjament il·legal, cautelar i raro d'això, a que es presentin aquí al carrer Planeta número 2 a partir de les 7 del matí. Esmorzar, no? I, bueno, a veure si s'atura això i es posa la demanda i tot segueix el seu curs normal. I podem gaudir d'aquest centre social uns mesos. Sí, sí, no? Sí, sí. Que sí, gràcia... Té molt bona pinta. Jo hi he passat i té molt bona pinta. És bonic? Sí, és petit, cucu, i per activitat de petit format està molt bé. Molt bé, un love. Home, sí, va... No, és un local que el barri en veritat necessita, jo crec, des de fa uns mesos, i que, bé, les forces de l'ordre, comandades pel senyor Sauron, no els hi ve de gust de permetre que existeixi, però, bueno, si es fa força, doncs no crec que s'arrisquin aquí a liar un pitote al matí a Gràcia. Sí. I més al matí de rebaixes. Ah, exactament. Quan són les rebaixes del gener. Claro. Bueno, doncs desitgem molta sort. Estem contents perquè ara no és que vagi sobrat de centres socials. No, la veritat és que no. I a veure si això dura i es poden fer moltes coses i la gent pot aprofitar aquest nou equipament pel barri. A veure, aquest equipament fora del control i l'autoritat de les institucions... Molt bé, carrer Planeta... Número 2, cantonada en Pere Serafí. Que és on hi ha la màscara aquella del diable. Si aixeca el cap, veurà que hi ha Pere Serafí. No, bueno, ara mateix no estic en allà. Pues si algú està escoltant des d'allà, dona la casualitat que aixequi el cap i veurà que hi ha un diable, hi ha la cara d'un diable, Pere Serafí. Doncs, per situar, doncs a veure si fem força i ens és favorable... Mm-hmm. Ja dic, demà a les 7 del matí hi ha rumors de que fotran un dispositiu així serio per desallotjar. Mm-hmm. I quants més siguem allà fora, més impedirem aquesta operació. Molt bé. Estan sent mesos bastant, de bastanta feina, per la gent d'ordre. Ho estan sent. Aquesta setmana han fet neteja allà a Carrer Segre, no? I a més, el senyor Saura s'està acabant la seva tomba política una mica. D'això se perquè, tractava. Clar, o queda bé amb els seus votants o queda bé amb els seus socis de govern, una de dues. L'han fotut en el pitjor paper en el qual el podien fotre, i a veure què fa. Jo que no dorm bé aquests dies. No, segur que no. Pues un petó molt gros per tu. I igualment. Vinga, ens veiem aviadet. I tant que sí. Clar que sí. Ciao. Vinga, doncs, salut. Salut. Fins ara. Banda. I aquí és aquesta trucada, que estàvem esperant. Sí. I que bé que ens succeeixi. La nostra... Que es doni informació. Perquè tot això serveix contrabanda, no? Per donar notícies que en molts moments, en molts llocs, no sortirien pas. Per l'actualitat, la instantanietat d'aquestes informacions. Escolta, doncs molt bé, no? Perquè gràcies realment a això que dèiem, no és que vagi molt sobrat de centres socials. Planeta... Mira que ho ha dit cops i no me'n recordo del número. Carrer Planeta... Número X, Barri de Gràcia, al costat de la plaça del Sol. Qui són aquestes mirades? Complicitats. I ficarem-nos musiqueta. No, jo volia comentar el que deia dels nens, abans que fiqués això, que vaig estar a l'Ateneu de Nou Barris, vaig anar al circo, al circ de Sara, que era el circ d'hivern que hi havia aquest any, que ja s'ha acabat, avui era l'últim dia, de fet, però que sempre que en parlo ja és massa tard, però ja us ho vam anunciar també la setmana passada, i que està molt bé, jo m'ho vaig passar molt bé, com un nen, o sigui, m'ho vaig passar com un crio, millor que els que hi havia allà, que n'hi havia molts, i la veritat és una iniciativa molt bona que tenen allà a l'Ateneu de Nou Barris, perquè segurament és ara mateix l'únic lloc on es pugui veure circ, pues... guapo, currat, interessant i a uns preus bastant assequibles comparativament amb el que cobren els altres llocs. Més un circ una miqueta diferent del que es té habituat al circ familiar, amb els animals i tot això, molt més artístic i sobretot molt, molta cabriola i molt saltarín. I la veritat és que t'ho passes molt bé ja, a l'Ateneu de Nou Barris, que ja tornaran a fer ara les activitats ja habituals un cop al parèntesi cirquense, carrer Port Lligat número 7, em sembla que està allà al barri de Roquetes. Molt bé, però ho deixem amb la Bàrbara. Il est des filles à Grenade, il en est à Séville aussi, qui pour la moindre sérénade à l'amour demande merci. Il en est qui parfois embrasse le soir de hardi cavalier. Enfin, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Ce n'est pas sur ce ton frivole qu'il faut parler de Padilla, car jamais prune l'espagnole d'un feu plus chaste ne brilla. Elle fuyait ceux qui pourchassent les filles sous les peupliers. Enfin, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Elle prit le voile à Tolède au grand soupir des gens du lieu, comme si quand on n'est pas laide, on avait droit d'épouser Dieu. Peu s'en fallut que ne pleurassent les soudards et les écoliers. Enfin, voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or, la belle à peine cloîtrée, l'amour dans son cœur s'installa. Un fier brigand de la contrée vint alors et dit, me voilà. Quelquefois les brigands surpassent en audace les chevaliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Il était laid et très austère, la main plus rude que le gant. Mais l'amour a bien des mystères, et la nonne aima le brigand. On voit des biches qui remplacent leurs beaux cerfs par des sangliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. La nonne osa, dit la chronique, au brigand par l'enfer conduit, au pied de sainte Véronique, donner un rendez-vous la nuit. Volant dans l'ombre par milliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Or dans la nef descendue, la nonne appela le bandit. Au lieu de la voix tendue, c'est la foudre qui répondit. Dieu voulut que ces coups frappassent les amants par Satan liés. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Cette histoire de la novice Saint-Ildefonse a bien voulu, qu'afin de préserver du vice les vierges qui font leur salut. Les prieurs la racontassent dans tous les couvents réguliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges tabliers. Enfin voici les bœufs qui passent, cachez vos rouges. Bàrbara. Bàrbara, cantant una cançó de croissants. Georges Croissant. Georges Croissant. Georges Croissant. Croissant. La légende, com és? La légende de la nonna. La leyenda de la ñoña. De la ñoña. De la ñoña. Y muy acorde con esta música. Yo he hecho un bostezo. Tú has hecho un bostezo. ¿Por qué? ¿Te aburre? Ah, vale. Y acorde con esta música, pues comentaros que el viernes hubo una fiestecilla en la jungla, que cumple años, no sé cuántos son. Muchos ya, más, yo creo que 10. 10 o más, ¿no? Incluso sí, más. Bien buenos, ¿eh? ¡Ostras, tú! Uy. Vaya. Servicio de estudio. A ver, sí. Si te sé, caballero. La fiesta estuvo muy animada, y si aún queréis aprovechar de este aniversario, hoy hay una fiesta heavy metal y hay que ir disfrazado y llevar una peluca, y habrá conciertillos y mucha gente. ¿Disfrazado heavy? Disfrazado de heavy. Vale, es que dicen que nos metemos mucho con los heavies en este programa, o sea, no, eso no huele a mi regulación, ¿no? Ni mucho menos. No. Bueno, ¿la jungla dónde está? Pues está en el Guinaldo, Carre San Martín. Y es muy bonita, hay un patio muy grande con palmeritas, un jardín muy bonito. Yo he visto un trozo de la casa, o quizás que la casa es tan pequeña que solo es ese trozo. Pero vi el lugar donde se hacían los conciertos, lugar chiquitillo, pero bastante guapo, con las paredes decoradillas. Y bien, estuve ahí bailando pogo y pegándome con los punkis. Y animado, divertido. Molt bé. Escolta, hem de dir que aquí se'ns està fent un refrigerio molt bé, molt adequat. Tenim un nou un contrabandista d'entrada aquí. Bueno, que saludi, no? Saludi. Pues bueno, ja estem aquí al complet. I ja sabeu que podeu trucar, intervenir i comentar qualsevol cosa al 93-317-736-693-317-736-6. I per informar de qualsevol cosa, doncs, per tota l'emissora i per que ho radiem i ho expliquem, tenim un mail que és contrabanda@contrabanda.org. I què hem fet a Contrabanda aquestes vacances? A què ens hem dedicat? Fer un calendari, no? Un calendari fantàstic, que ja sé que l'any està bastant entrat i ja haureu fet segurament els regals, però si el voleu adquirir per un euro, un preu molt mòdic, pues, a més també col·laborareu, pues, a que aquesta emissora pugui tirar endavant aquest projecte autogestionat. I com es pot adquirir el calendari? Sí, bona pregunta. Pues, trucant, per exemple, fàcil, buscant-nos, per exemple, o que truquin, no? En algun evento que fem, i sí, que truquin i ja pactarem alguna forma de distribució. Ara mateix m'ha vingut una cosa al cap, una pregunta, que és clar, o sigui, l'any cada any comença un per un dia diferent, no? Sí, llavors són cicles de cada set, o sigui, cada set anys es va repetint sempre el mateix ordre de dies en què es comença? No, per això es van inventar els anys bisiestos. Per tocar els collons i que no quadri. Claro, perquè això, si que hi ha un any que és bisiesto, doncs que... Bé, igual sí que la... coincideix cada no sé quants anys, però cada molt. Claro. Ho entens, ara? Sí. Llavors, que un dia s'hauria d'inventar un calendari genèric, no? Que tingués els set anys diferents i que tu poguessis anar reciclant, no? Pues això és el que farem, no? En el proper calendari. Potser sí. Qui sap? Un calendari per a tota la vida. Bueno, Contrabanda FM fa 16 anys, d'aquí res, d'aquí unes setmanetes. Clorem 16 anys i ho celebrarem també. Farem una jornada, una activitat el divendres dia 27. Pues mirem el calendari. Per costar. 27. Bé, fantàstic. Viernes 27. Ah, no, pues 26 és divendres o dissabte? Dissabte, molt bé. Pues, no, a veure, jo no ho sé, ho sabràs tu. Sí, és aquell fi de setmana, és dissabte o divendres, però deixa'm pensar bé. No, divendres. Divendres 26. Divendres 26. Perquè si no seria dissabte 27. No, divendres 26, acotem i deixem... Clar, la gent, perquè després és el típic, van allà el dissabte i es troben que no hi ha res. Igual hi ha alguna interessant, que l'espai obert... Sí, no, per suposar, el que passa que, bueno, que hi fi de setmana, pues, no crec que coincideixin dues coses. El que sí que hauràs el divendres 26, una festeta de Contrabanda, amb una xerrada, projectarem una pel·lícula, a menys que bueno, circumstàncies externes ens ho impedeixin, projectarem Laborare con lentezza, un gran film sobre Radio Alice, Radio Lliure de Polònia. Que ja l'hem posat unes quantes vegades, però... Bueno, l'hem posat un cop, en el cicle de cine. Un cop, sí. Per això mateix, perquè es mereix ser ficada, ja que els companys contrabandistes van fer els subtítols, els van suar, doncs la ficarem. I després farem alguna xarra, ja companys allà de l'Espai Obert, els fundadors de Contrabanda, que també ens explicaran una miqueta la seva experiència. El mitjà, el divendres 26, hi haurà l'exposició Contrabanda FM 15 anys de Radio Lliure penjada, i segurament... Pues una mica tuneada, perquè allà ficarem la famosa exposició llegendària, exposició que es va fer quan Contrabanda va fer 3 o 4 anys, i que aquests companys, ara a l'Espai Obert, pues van muntar una mini exposició, que a veure si la podem juntar, pot ser graciós. Bueno, pues tot això i molt més allà a l'Espai Obert. Divendres 26, carrer Violant d'Hongria 70 o alguna cosa així. 71. Sí, al barri de Sants, prop de plaça al centre. Hi haurà un superet, també. Informació precisa, m'encanta. Sí, has vist? No, però a poc a poc, tenim setmanes. Ja anirem formant-ho, penjarem a la web i algun flyer per allà ja ho farà. Clar que sí. Vinga, un poco más de música por tu eso. Estos son los gaiteros de Lisboa. Thank you. tinha 24 feiras, mandei-as fazer um doce de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão dois. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestir de bronze de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão dois. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 10. Dessas 10 que para 19, isso o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, elas não ficaram senão nós. Ficaram, mandei-as comer biscoito de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão dois. Dessas 8 que ficaram, mandei-as para 17 de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, mandei-as cantar os reis de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 6. Dessas 6 que me ficaram, mandei-as para João Pinto de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 5 que ficaram, mandei-as cortar tabaco de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 4. Dessas 4 que ficaram, mandei-as lá outra vez de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 3. Dessas 3 que me ficaram, mandei-as calçar as luvas de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 2. Dessas 2 que ficaram, mandei-as comer perua de olhos, o triângulo, o trico, o triângulo, o mangulo, nelas não ficaram senão 1. Mientras acaban los gaiteros de Lisboa, yo como una mandarina. Se sienta el Jordi, que ha llegado, y dice otra vez. Pero esto es un equilibrio muy precario, voy a buscar otra silla. No dice nada. Pues yo estaba comentando aquí que las mandarinas son bastante diferentes allá a Portugal, perquè tenen molts més... Aquí també tenen pinyols, però és més al final de temporada i tot. És que allà totes tenen un munt de pinyols, com 4 o 5 pinyols cada grill. Llavors, les mandarines són diferents. Sí, les mandarines són molt diferents. I, bueno, és curiós, perquè a mi ara dificulta molt el procés d'ingerir mandarines. Perquè és anar, perquè els pinyols no són molt agradables, és la mandarina com la taronja i tot això. No, però menjo poques. ¿Es esto que, estoy, que tengo entre manos? No, esto es de Castellón. Ah, vale, es que esto es una mandarina normal y corriente. ¿Cómo piensas que son las mandarinas en Portugal? No sé, me dice que son, muy, que son diferentes. No, tienen, no son diferentes, son diferentes no por la forma. Ah, por el sabor. Por el contenido. Ah. No, y el sabor. Bueno, ¿no has tenido productos de la tierra para degustar? No, pues, aquest cop no, perquè quan vaig anar a comprar vins i moscatells, estava tancada la casa d'allà. Ah, hay que priorizar. És com el tema dels aviones, que no te deixen, i has de guardar la maleta. Sí, sobretot has de llevar la bolsa transparente, con el jabón y tal. Igual lo hacen con el embutido también. Con máximo 100 gramos de embutido repartido entre mortadela y tal. Todo de esto preenvasado para que sea transparente. Que no es chorizo químico, es chorizo químico. Que luego con un detonador en el móvil o algo así. Y eso sería una idea que yo desde aquí cedo a Al Qaeda. Que hagan embutidos explosivos. Bueno, pues embutido, yo qué sé. Cuscús explosivo. Un grano bomba, yo qué sé. Bájame el micro, que me veo que me saturo mucho. Es que si no, no se puede apreciar la belleza de mi voz sensual. El tono. La cadencia. El erotismo. Pues aquí nada, pues a Queen. Oh. Un momento, que pasa que Ernesto no sé qué volía explicar. Llega un momento justo. Está atendiendo una llamada mágica. El Potsna. Un socio de Portugal. Acabat y ya nos explicará. El Potsna ficando, de todas formas. ¿Qué pasa? ¿Un aplauso? Bravo, sí, un aplauso. No sé, sí. No sé qué aplaudir. No, a ver... Perquè hi ha gent que és conscient que aquest projecte de contrabanda és difícil de portar i que pues, exacte, ja es solidaritza i a més d'escoltar l'emissora i ser un oient pues, també es vol associar. I animem a la gent a que ho faci perquè la veritat és que això ens ajuda molt a poder tirar endavant. David, ja tenemos tus datos, nos vamos a pasar inmediatamente a la brigada de información de los Mossos d'Esquadra. Exacte. Descuida, no te preocupes. Así se incentiva. Pues aquí para denunciarte como subversivo. Un saludo a aquest oyente, al David, i que ens escolta des d'Horta, diu que ens escolta bé i que des de fa molt temps. Que entonces nos escorta. Nos escorta. Así me gusta. A ti te vamos a poner en el plan de marketing de captación de socios, porque creo que eres muy eficaz. Pues bueno, animamos a la gente a que lo haga. Que aquí nos lo pasamos teta y para seguir haciendo la gente se asocia o mal. Y os invitamos a que vingueu el día aquest divendres 26 a l'Espai Obert, que m'ha regulat el senyor David i té tota la raó que no he dit ni hola ni nada. És que la veritat l'he hecho muy mal, eh? 7:30, a partir de les 7:30. Molt bé. Vale molt la pena. Molt. I el sopar i tot. La presència contra l'artista en general. I bueno, i per celebrar-ho posarem una cançó de Queen. Pues mira. Vale? Venga, que eren los reyes, no? Sí. Pues toma, rei. Reina. Reinona. Queer. Tirolés, la zarza, el escaramujo y la rosa silvestre debatían. hablaban sobre lo que vaticinaba el diácono en sus paseos matutinos. ¿Qué es un Comentaban diácono? Que entre carraspeo y carraspeo se le escapó un susurro. ¿Tiene un pelo? Será mayo. Será mayo cuando venga el mensajero de los dioses. Será un tal... Será un fulano cualquiera. Y maniático. Maniático con su depresión. Fascinado por el humo púrpura. Vivirá con los bolsillos repletos de trastes. Y después de rellenarnos, uno a uno, los mares del inframundo, lo haremos inmortal. Sí, inmortal. Zarza, el escaramujo y la rosa silvestre esperaron. Esperaron pacientes sobre el prado Tirones. Se demoraba tanto que hasta presenciaron cómo se resecaba el mundo. Llegado el momento, incluso tuvieron que convencer al diácono de que el mensajero había muerto. Cuando ya se recogían las raíces, sintieron que las arenas cantaban. Un río de cuerda y de tambor bajaba inundando el prado. El diácono, inmerso en la satisfacción de la música, chapoteaba. Y chapoteaba bien fuerte y durante tanto tiempo que las zarzas del prado terminaron pinchando su delirio de grandeza. Una siesta traicionera que le había susurrado entre sueños la llegada de un salvador. Through the sorrow, all through our splendor, don't take offense at my innuendo. apoteósico y nuendo. Queen, ¿eh? Siempre grandes. Sí. Però bueno, tu ja m'has dit que et vas confondre amb aquest llibre. És que tu vas caure de quatre potes al mateix engany que jo. No, jo el que passa és que els tenia un col·lega que els distribueix per Mallorca i llavors els vaig comprar tots. Ah, que bé, no? O tots o tots els que tenia, sí. Bueno, posem en situació, no? Què llibre és? Sí. Queer va con dos ruedas, de Quincy Rookman, que jo entiendo que esto es un pseudónimo, nadie puede decirse... No, no, ja, más que... No. Quincy Rookman, Rookman. Ha tret per aquesta editorial La Gana, aquesta editorial itinerante Anagal. També. Eh? Anagal, clar, és que ho dic al revés, perquè està llegint des del revés. Anagal. Que podeu trobar aquests llibrets, que són petits i força econòmics a molts llocs. Els sí, han subido un euro este año, con la inflación. Han subido? Sí, no sé. Segur, todo ha subido. Bueno, i aquest llibre, que enganya molt pel títol, no parla de, del moviment queer o de la filosofia queer, sinó del grup Queer. Él dice queer, pues queen. Queen, ¿verdad? Claro, pero supongo por temas legales. O no sé por qué. Ya os han clavado 50 céntimos de las gafas. Pues durante todo el libro, pues refereix a aquest grup d'anglès, cuyo cantante se llama Freddie Mercury y guitarrista Brian May. También es muy creíble como nombre de pila. También. Freddie Mercury. No, pero habla de los nombres no originales. No, ¿eh? No, pues, no cambias nombres. No, pero el del grupo sí. Sí. No, es queer. I bueno, és un llibre pues, que parla de, bàsicament d'això, de la fascinació d'una persona per queer, per Queen. Sí. I el diàcono, el diàcono del que hablaven? Sí, és que no, però és que habla de que hi ha un musical o que alguien escribió un musical de queer i... És que hubo un musical muy famoso y todo esta. Estuve en Barcelona hace poco. El musical. Y Queen directamente estuvieron en Barcelona hace poco, hace cosa de 6 meses. Però, un cantante nuevo. Però Queen no se murió. Se murió Freddie Mercury. Claro. Estuvieron mucho tiempo, pero había que deben querer más dinero. Yo quería ir, pero no pude. Bueno, que la gente lo sepa de qué va este libro, que va de Queen y no va de queer que van en bicicleta. Tot i això, bueno, té els seus punts i els seus gràcies. Sí. Tampoc és un, no ens enganyarem, no és un, la novel·la de mi vida. No. Eso se puede comprar en la FNAC, ¿no? Supongo. Sí, exacto, y se lee rapidito, rapidito. Però tenen llibres molt interessants, eh? Aquests de Nagal. Mm. Tu que els tens tots... Bueno, te has llegit tots, o no? No. Mira si t'aquest. T'ha fet una vida, eh, tia, a veure. Porque, como son pequeñitos, me lo llevé para Portugal y tardé un tiempo en acabarlo. Sí, porque, pues... Clar, si no és molt llarg, però tampoc és aquest molt divertit, ni... Sí, bueno, si és ràpid, no, és senzillament a mi. Bueno, no me contradigues, tia, en públic. El fragment que m'he llegit és que era una mica... Era pues, poc representatiu, de l'estil general del llibre, però és graciós. Mm. Bueno, senyors, seguim els majares per a bingo. Sí, pues no. Posarem una cançoneta de portuguesa per anar agafant ja la recta final del programa i fer anunciar algunes coses, no? Sí. I bueno, pues dedicarem una canció a este gran barrio que pues la canció se llama El Barrio de Amor. Du Amor. Du Amor. És George Palmer. El cantautor alternativo. O bairro do amor, a vida é um carrossel, onde há sempre lugar para mais alguém. O bairro do amor foi feito a lápis de cor, por gente que sofreu por não ter ninguém. O bairro do amor, o tempo move devagar, num cachimbo a rodar. Mão em mão. No bairro do amor há quem pergunta sorrir, será que ainda cá estamos no fim do verão? É pá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. É bom sorrir um pouco, descontrair um pouco. Eu sei que tu compreendes bem. No bairro do amor, a vida corre sempre igual, de café em café, de bar em bar. No bairro do amor o sol parece maior e há ondas de ternura em cada olhar. fuego do amor é uma zona marginal, onde não há prisões nem hospitais. No bairro do amor, cada um tem que tratar das suas novas negras sentimentais. É pá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo, falar-te da minha solidão. Ah, é bom sorrir um pouco, descontrair um pouco. Eu sei que tu compreendes bem. Bueno, aquí vamos a hacer la sección de asesoramiento laboral. No. Mi vida privada que no salga de aquí. Oye, Jordi, tu vida privada ha salido ya privada, muchas veces. No, yo soy como Beckham. O me esfuerzo, bien, por, o sea, me esfuerzo por ser como él. La audiencia quiere ayudarnos. No. Esto es un petit comité. Y si no, que la chica de Wonderland es como pero Victoria. Pero es que no tengo que explicar. Claro, y... la chica Wonderland es Victoria. Tú digues que en veritat hi ha una situació de la teva vida que s'ha obert una nova possibilitat. Se m'ha obert una nova vida este any. I l'has acceptat o no l'has acceptat? Jo crec que sí. L'audiència què creu? No, jo crec que se está viendo un nuevo año muy interesante para todo el mundo. Yo creo que habría que derivar esta sección hacia Horóscopo. Podemos llamar al maestro este, los maestros estos africanos que se anuncian las cadenas de teléfono. Profesor Ali y cosas así. Sí, profesor Mangundu y cosas así. No, Matt Professor, ¿no? No, lo hay, ¿eh? A mí me llegan cada dos por tres al buzón de casa. Anuncios de tarotistas y tal. No voy a hablar de mi vida privada por antena. Para eso ya hay un programa los jueves por la noche. Que me debo a él, ahí es donde me pagan, de donde saco mi sustento. Te pegan, ¿no? Y no se trata de una oferta para ir a trabajar a la mañana con Federico Jiménez Los Santos, que ya me gustaría. Te han hecho una contraoferta de Radio Bronca, que lo sé yo. Exactamente. ¿No? Por el cáliz libertario del programa, les cautiva, ¿no? Correcto. Por cierto, ¿qué tal el viernes en la Gala de Reyes? ¿En la Gala de Reyes? ¿Tú que la viviste? Claro, bien, tú también la viviste. Ya, pero yo, es que yo en teoría era el conductor. El gestor. El conductor, con la señorita Deriva. Pues bien, íbamos a la Deriva, ¿eh? Íbamos a la Deriva. Sin frenos, pero bueno, muy bien. Se hizo muy corto, ¿eh? Estuvimos tres horas sin ninguna preparación ni guión, solo tú traías algo preparado. ¿Has visto? Y estuvimos tres horas y pico, muy bien. La gente participó, más o menos. Una maratón. Llevaban hasta juguetes por MRV, nos llegaron. No, pues mira, sacamos un libro que una máquina que le metías un libro, tenía un lápiz óptico de esos que cuando le pasabas por el texto, leía lo que ponía, o sea, por el altavoz te lo leía. Y le picabas a las cositas y, por ejemplo, estaba el Rey León, pues rugía, decía, oh, cosas así. Y había pues, uno que era de sumar, otro que era un piano y tocabas el piano con el lápiz, tal. Este uno, luego un peluche cocodrilo. Fantástico, del Ikea, pero fantástico. Luego, ¿qué más había? Dos kits de Playmobil completos. Uno era como de vikingos. Sí, era muy, sí, vikingos. Y el otro, no sé, no, creo que no lo llegué ni a ver. Más proletario, la caja, quizá. Y luego unas brats, una jugueta así como muy... Mola. Muy fashion. Muy fashion. ¿Qué más? El juego de los Loonies al sol. El juego de los Loonies. Una pelota de fútbol. Unas gomas de borrar. Unas gomas de formiguear. Unas gomas de formiguear. Pero eso era para los niños. Pero eso era para los oyentes. Y no sé si algo más. Ah, sí, hombre, cómo no. El barco de piratas del Caribe con los fantasmas ahí tan. Dedicada a las emisoras comerciales que nos tapan. Claro, a las emisoras comerciales piratas que nos tapan con reggaetón. Pero después. Es lo que decía la señora Deriva, no sé si fue el jueves o el viernes, que tengo una noción del tiempo estos últimos días un poco confusa. Que es de que nos tapó la emisora de reggaetón. Se nos escucha mejor desde que dejó de taparnos. Coincide con otro... Eso de el pop no será libre, eso es el reggaetón no será libre, en este caso. El podcast. El reggaetón, el excitador y el podcast. Es que la gente no lo sabe, son de los oyentes. Pero hay un aparato que se llama excitador. ¡Oh! Y aparte de cumplir esa función más erótica, también hace que se oiga mejor la emisora. Por el FM. Hace cositas a la antena. Iba yo con mi flamante de 9MP3 que me trajeron los Reyes Magos. I te l'escolta, això, oi? Bueno, sempre ens ajuda, que la gent ens truqui i ens digui com se sent l'emissora, però que ara se sent prou nítida. L'altre dia anant amb cotxe al Prat, no? La vam sentir Hasta el Prat, en Prat. En el ahí. Prat del Llobregat. Los pot hablaban. No es la zona, o sea, más, más cerca el Prat está pasado, se ha pasado el Liche. Sí, sí, es lo que tiene. Que era donde antes se perdía la señal, por lo menos por la ronda cuando yo iba con el señor Edu. Perdíamos la señal más o menos a la altura del Liche. O sea, ahora en el Prat también. Dentro del río se oye. Dentro del río, buceando. Y durante la semana esta que tuvimos un kilovatio, esa semana espléndida, bueno, de gloria, se oía, llegó a oírlo yo desde Mollet. Es que el 2007, contrabanda, está... ¿Qué parte? Este es el parte lema. La pana. Este es el lema. Parte la sonda. Oye, he traído una noticia que os voy a comentar, a ver qué os parece. Es de hace unas semanas, Sobre Unamuno, ese gran personaje. Yo nombré peor persona. Sí, y sí, que todo el mundo odia, además. O sea, tanto... No, a mí me cae bien. No, realmente es que eso es relativo, vale, realmente. Pero a mí me gusta mucho, Es como Pío Baroja. Sí, estos intelectuales españoles no posicionados o posicionados mal, que reciben palos de todos lados. En Bilbao, que es su ciudad natal, no es que sea muy querido, y tienen ahí, me enseñaron la plaza Unamuno, que tienen un busto como con un palo ahí, o sea, muy feo, algo muy feo. Que es como la plaza Ana Frank de Barcelona, que es horrorosa, pobre niña. Pues de ese estilo, pero muy céntrica y muy importante. Y a Salamanca, que es on va estar vivint, on va morir, on va ser rector de la universitat, pues tampoc és que s'hagi guardat molt el seu record. I ara el PSOE pedia... De recuperar. La memoria sí, la memoria histórica. No, porque fue expulsado. Lo expulsaron su escaño de concejal en Salamanca, también el ayuntamiento. Y ahora pedía, en una moción ha pedido el Partido Socialista de rehabilitar, pues, que sea otra vez concejal. Qué decepción cuando vean que no se presenta a los plenos. Claro, claro. Y que además era. Bueno, no era facha, podríamos decir, pero bueno, no era un personaje de la onda socialista. Y al PP, el PP ha dicho que no. Que en su estilo habitual. Que el PP dice que no a todo. Que hay que pasar página. Claro, hay que pasar página. Pero es curioso, a mí me ha hecho gracia en este caso por eso, porque al fin y al cabo el PP también es una figura que se ha intentado también bastante llevar para su terreno. Bueno, es aquello que usaron la frase suya cuando, ¿no? Era cuando se llevaron los papeles de Salamanca, cuando el expolio catalán llegó a las tierras castellanas. Venceréis. Pues se quejaban... No, el lema de la manifestación en contra del traslado era... ¿Unamuno no lo haría? No, lo de venceréis, pero no convenceréis, ¿no? Sí, estos lemas... Sí. Que ese lema vino de cuando el señor... Dime con quién andas y te diré quién eres. Puede haber sido el lema también. Cuando el señor Milan Astray dijo esa gran frase también que ha pasado en la historia, que ya poca gente se atreve a manifestarse con ella, de... viva la muerte, mueran los intelectuales, muera la inteligencia. Ah. Y mueran los intelectuales. Sí, y se la dijo a Unamuno. Se la dijo a Unamuno y es cuando respondió. ¿Sabes que la frase, la de no se os puede dejar solos, la popularizó Franco? Sí. Y Franco tiene una frase muy mítica que es España antes rota que roja. No antes roja que rota. Bueno, pues esa es famosa, Pero es fantástica. La de no se os puede dejar solos. Expresa todo el dramatismo yo de que... la época. O sea, antes roja que rota. Es como el capitán Harlock ahí delante de su nave espacial a punto de estallar o yo qué sé. Mi nave antes rota, que yo qué sé. Que cruce. Hostia, se me ha cruzado la mente Franco y el capitán Harlock. Y... y ambos llevan casaca. Y has pensado en el Prat, entonces, ¿no? Sí. Estuvimos pinchándolo. Pues en Salamanca, a Unamuno tampoco, que yo sepa, no de tener mal recuerdos. Y de hecho, no ahí tenían ahí la. Donde vivió una placa inmensa, en esta casa vivió Unamuno. Claro, ahora se está recuperando su legado. Pero claro, es un personaje que es incómodo para todos, al mismo tiempo todos lo intentan llevar a su terreno. Y cuando, bueno, era un escritor que primero se posicionó por la República, después cuando vio que la República no era lo que él esperaba, pues fue muy crítico y estuvo al lado de los pocos intelectuales que firmó pues un apoyo al levantamiento de Don Franco. Y pues después sepan, se retiró. Que sepan los señores de Ciudadanos, que es curioso, tanto que dicen, en Cataluña tal, yo me acordaba de haber leído a este hombre en COU. Y a Pío Baroja y a todos los anticatalanistas, así, bueno, anticatalanistas. De ideología dudosa. Estaban aquí en el programa, sí, señor. ¿Cómo dice? Yo me acuerdo cuando entrevisté aquí a Valle Inclán, un festival. O sea, hoy podríamos poner, es que no estará aquí, ¿no? Esa cuña tan grande de... No está aquí. ¿Sabes que si nuestro hijo va a Cataluña... Le van a obligar a... No, dice, ¿sabe que el hombre dice, ¿sabes que si nos vamos a Andalucía, Cataluña, nuestro hijo tendrá que estudiar en catalán? Voz femenina. ¿Cómo? Voz masculina. Lo que oyes, porque en Cataluña es obligatorio estudiar en catalán y no en español. Además dicen español, no castellano. Español, que es la lengua de todos. Y la mujer dice, ¿y eso por qué? A lo que contesta el hombre. Porque Zapatero lo consiente y Chávez la apoya. Nada. Y las mejores. Luego está la de Me llamo Antonio y tengo 77 años. Que dice cuando el día que la aprobaron la Constitución nació mi primer nieto. Mi nieto nació con la Constitución. Y luego dice, ahora que la quieren cambiar. Yo pensaba que la primera vez que escuché, pensaba que iba a decir, también quiero que me cambie a mi nieto, ¿no? Pero dice, no, debería preguntaros a los dos. Mi nieto no estaba, ¿qué coño tenía que decir? Ya está. Mi nieto quiere cambiarse el sexo y Chávez se lo suposiciona. ¿Por qué me dejan, cambiar a mi nieto? Porque Zapatero lo consiente y Chávez lo apoya. Y luego está la del dinero, ya para acabar. La de... ¿Sabes cómo era? ¿Cómo era? Eso es muy grande también. Lo de... ¿Sabes que ahora los pobres son los que tienen que dar dinero a los ricos o algo así? Sí, porque si en Cataluña tienen no sé cuántos millones de inversión, aquí en Andalucía deberíamos tener no sé cuánto más. Que somos 1.000.000 y pico más de habitantes. ¿Y por qué no? Porque Zapatero la apoya. Y Chávez lo consiente. Que debería ser al revés, porque Zapatero lo consiente y Chávez la apoya. Pero bueno, lo ponen en igual CTP. Qué bien, este cáliz de tertulia política de alto nivel. Sí, sí. Yo me pido ser amando de Miguel. Y es un oficio que siempre me ha parecido... El chollo. Se tendría que poder estudiar. Tertuliano. Claro, pues, sí. Me acuerdo que estuve en Salamanca y vi la casa de Tertuliano. Villa Baroja, y digo, de Unamuno y tal. Yo tengo una foto con Valle Inclán. Con Valle Inclán. Sí. Yo tengo una con Goethe. ¿Con Goethe? Estuve en su casa. ¿No? ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Bien, un poco mayor. Está más chucho, está verde, de hecho. Que no se invita tampoco, ¿no? Que no se estira con cafés y tal. No, está muy mayor, la pensión no le llega. Que fiquem musiqueta, que se'ns està acabando el tiempo, ¿no? Y las ideas. Y vamos a hacer un poco de agendita, ¿no? Con la musiqueta. Vale. ¿Con la queta? Sí. Que hay niños, escúchalo. Es una serie infantil todavía. Deberíamos poner la cuña y vamos a la cama. A las 8. ¿Quién ens ficarà? Més música portuguesa. Molt bé. Però un grup que se llama Spartak. Si surt, clar. Spartak de Moscú. Per exemple... Mira, anem fent agenda mentrestant. Sí. Bueno, dic que el proper diumenge farem un programa especial que vindran els companys de Massala, que ja sabeu que cada dos mesos, més o menys, quan hi ha un periòdic... He vist que és una notícia que fan una sèrie per la televisió... I es diu Massala, sí. Amb dos S's. No, con una, però... Amb una! No sé, Massala, com la ropa deportiva... De no, però que va del rotllo d'un institut del Raval que fa integració... Ah, sí? Sí. ¿En qué canal? Con el José Coronado, no sé. ¿En la tele? ¿Con José Coronado? Sí. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿En ¿Y Chávez lo consiente? ¿Sabes que en Cataluña hacen una serie en catalán con José Coronado? ¿Obligan a José Coronado a hablar en catalán? Lo que oyes. Y lo llevan al Raval encima, ¿no? Esto es como la peli de Puchantique cuando la que hace está la Leonor Watkin cuando habla en catalán. Es perdió montilla. Pero es que la triste. ¿Cómo una actriz catalán? Para hacer de catalán. Escuchante. Pues una mujer que sepa hablar catalán. Es que no eso... metes a Leonor Waldi, pues a Leonor Waldi y va a ir toda la colla de una mista a verla. Por eso se hizo un boicot. Sí. Esta peli. Bueno, pues que tendremos la gente más sala y hablaremos de eso. Les vamos a preguntar qué piensan de esta afrenta de Chávez y Coronado. Bueno, pues la musiqueta. Forefathers are speeches, but your crime will screams. Our dancing is the best at every fat boy's lens. We'll be drumming in the street until the end of days. But till the bitter sun turns that our body grows. Different soil. So we'll be Bueno, fem un parell de convocatòries amb aquest poc temps que queda. Ja hi ha l'última concentració per el tema del judici al Rubén i l'Ignasi, llibertat per aquest parell, i és la concentració dels jutjats per ser just companys a les 9 del matí el proper 11 de setembre. Mm-hmm. Les aquelles concentracions dels dies davant del Fira de Major de Gràcia hi va haver, sembla, uns escarceus amb l'ordre, però això 11 de gener per demanar llibertat dels detinguts del 9F. I més cosetes, no? Ja, més agenda. Bueno, que en Maseu també tenim cosetes. I avui, que acabarà d'aquí mitja hora, hi havia una llam de música Dance Contact, que podíeu portar instruments i coses. És un arte marcial, no? No sé, és un arte marcial, però... Cinturón marrón de Dance Contact. Té unos pasos contact de ball. És un baile, que tenim una mica ball. El contact és com un massatge corporal, no? Sí, el contacte és una peli, te vas rozando, no? Una peli de Jodie Foster, no? I també això. Però bueno, això ja no podré anar perquè acaba a les 9. I el dia 13 o si i 14... O si vas a medias. Eh? Claro. Se va a quedar a medias. Solo un rocetón i ja per casa. I el dia 13 i 14 hi ha un taller, xerrades, sobre l'amor i la presència, que és un taller sobre relacions i tal, i sobre sexualitat i amor. No sé si es farà contacte també. I sí, bueno, pràctiques d'aula. Algú es farà, no?, per practicar. I el dia 21... Bueno, lo de l'amor i la presència és el dia 13 i 14 des de les 12 del matí fins a les 7 i mitja de la tarda. I el del dia 21 és anar-se al camp, aspectes legals, que parlaran sobre ocupació rural. I el de més ja ho direm un altre dia, sí, perquè ja és dintre... Bueno, Camp Masdeu, que està al camí de Sant Llàtzer. I teniu que agafar el metro i baixar a Canyelles. No te perdo, eh? Bueno, sí que te perdo, si sí, ho coneixes. Tant que te perdo. Deja de chutar-me. A més, heu de fer un passatget pel bosc i allà també us podeu perdre i fer contacte. Fala de contacte i... Sí, és que me pongo así. He pensat en aquest moment, o sigui, si realment es podria fer un taller de sexo, un curs de sexo. Sí, es fa, aquestes coses es fan. Vols dir, tu vas a qualsevol club swinger d'aquestes noves. Podríem fer un especial sexe pràctic aquí a Mahara, sí, no? Anem... Bé. Me siempre he dicho que uno de los grandes momentos que yo quiero hacer algún día en la radio es retransmitir una cópula. ¿Tú crees que eso no se ha hecho aquí? Cerrar, si hace falta, si hace falta, sí, bueno, una cópula, un apareamiento. Que queda más fino. Un apareamiento. Un coito. Un coito. Fernando Coito. Yo busco voluntarios. O sea, si hace falta, ponemos aquí los micros y tal, nos vamos fuera. Y que la gente. ¿Qué retransmites si te vas fuera? Si no ves nada. No retransmito. O sea, subir micros. No, retransmitir sería fantástico, pero yo sí entiendo que la gente no. Que sea una radio libre no quiere decir que sea cochina. Claro, pero que venga aquí la gente a copular. O sea, ¿por qué no? Sí. Yo busco voluntarios. Además, el jueves por la noche, el domingo por la tarde, estas horas que. Ya invitan un poco a, mira, a la podemos preparar para al autoconocimiento. Para los 10 años de Majaras, de Asamblea de Majaras, 10 años, 10 causas, ¿no? 10 cópulas, ¿no? 10 años, 10 cópulas. Cópula colectiva. Pues bueno, viene. Tú desde en directo con la webcam esa la de la que hacen marranadas. Y los oyentes con la visa podrán acceder. O llamando al 806, no sé. No, al 806-9317. Bueno, es una idea. Majaras, el programa de hoy. Apuntados. Bueno, señores. Voy poniendo ya el nuestro maricón. Bueno, le falta el respeto a usted, maestro. Hablo respeto. Envía cópula, Edu. Al 77. Está muy homófobo. Coño, homófobo. No, usted no. El programa en general. ¿Cómo le digo que no puedo venir? Bueno, senyors, anem marxant. Tornem la setmana que ve a partir de les 7 i fins a les 8 i mitja, com sempre, l'Assemblea de Majaras. Hi ha festes de Sant Antoni, també, que m'acaba de venir un flash. Barri de Sant Antoni, sempre són agradables. I bueno, ara nos anirem a un... Mira qui acaba d'aparèixer. Que saludi, no? Que digui la frase final. ¿Dónde? Ven. Y dos.